contigo en la playa no lo pude comprobar que estar contigo en la playa, contigo en la playa es un error. Si caminas bajo el sol yo voy contigo en la playa, contigo a la playa. Si te miran con ardor, qué horror, contigo en la playa, contigo en la playa yo me iré. Sabes bien, no soy celoso de ti, mi amor. Sabes bien, que en otro medio yo cederé por ti. Pero cuando tú vas al mar, siento celos de ti. Si te ven al mar entrar, ya están en toda la playa, se zambullen todos a la vez en toda la playa, nadando ligero tras de ti. Sabes bien, no soy celoso de ti, mi amor. Sabes bien, que en otro medio yo cederé por ti. Pero cuando tú vas al mar, siento celos de ti. La ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Buen día y no vuelvas jamás. No merece la pena de llorar porque te vas. Quien te quiere esperándote está. De mi parte le das flores de mi jardín. No lo odio, ya ves, ¿para qué? Buen viaje, buen viaje, porque el sol brillará más sin ti. No te vuelvas atrás de este paso. Casi tiemblo de verte, quiero que seas feliz. Me han contado que sufre por ti y también, fíjate, me han venido a contar que con él tú te vas a casar. Buen viaje, buen viaje, tu cariño por mí, olvídalo. olvídame. Abrázame fuerte, fuerte, y perdóname. Yo no debo enamorarme de ti, aunque he comprendido que eres todo para mí, porque tú sabes que hay otra, que hay otra que sufriría y moriría de dolor si la dejara yo. No, no debo enamorarme de ti, aunque tú ya sabes que estoy hecho para ti. No puedo herir a quien me ha amado, a pesar de mi pasado. ¿Quién ha cuidado de mí por tanto tiempo, con tanto amor? Abrázame fuerte, fuerte, y olvídame. Abrázame fuerte, fuerte, y perdóname. Abrázame fuerte, fuerte. No puedo herir a quien me ha amado, a pesar de mi pasado. ¿Quién ha cuidado de mí por tanto tiempo, con tanto amor? Abrázame fuerte, fuerte, fuerte. Acércame a ti. Entre los dos, hiriente, sombra doliente que nos ha dado la humanidad. En el muro mis manos mueren, las palabras quietas están, y la noche grita su angustia. Oigo tu miedo, tu respirar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿dónde tú estás? Quisiera yo también estar donde tú estás, el muro traspasar y junto a ti llorar. Pero el muro se interpone fríamente entre los dos. Tal vez mañana un día no habrá más muro entre tú y yo. Como tú, como tú. Si por ti loco me volví, es porque solo pienso en ti. Ah, qué linda eres tú. Eres tú. Ayer eras una ilusión. Ilusión. Y hoy eres mi gran pasión. Gran pasión. Tú serás reina de mi amor. Vivirás en mi corazón. Ah, qué linda eres tú. Eres tú. Es tu amor mi gran felicidad. Te querré toda una eternidad. Me volví, me volví. Es porque solo pienso en ti. Pienso en ti. Tú serás reina de mi amor. Vivirás en mi corazón. Ah, qué linda eres tú. Eres tú. Ayer eras una ilusión. Ilusión. Y hoy eres mi gran pasión. Gran pasión. Tú serás reina de mi amor. Vivirás en mi corazón. Ah, qué linda eres tú. Eres tú. Oh, oh, oh, ah. Llegar al rencor, hoy nos dijimos adiós. La balsa que un día me llevó hacia tu amor no se paró. Que me miras partir, yo que no quiero llorar. La balsa y el río te dirán que nuestro ayer no volverá. La balsa sabe mi pena, pena del corazón, mientras la lluvia sin cesar va repitiendo tu adiós. Hoy sin llegar al rencor, dijimos adiós. La balsa que un día me llevó hacia tu amor nos separó y nos dejó soledad. Maravillosamente, así sencillamente me enamoré de ti. Maravillosamente, tu amor llegó al instante, llegó cuando te vi. Por un besito de amor, dos besitos de amor, tres besitos de amor. Maravillosamente, fue así que en un instante me enamoré de ti. Thank you. besitos de amor, tres besitos de amor. Maravillosamente fue así que en un instante me enamoré de ti. Maravillosamente, así sencillamente me enamoré de ti. Maravillosamente tu amor llegó al instante, llegó cuando te vi. Por un besito de amor, dos besitos de amor, tres besitos de amor. Maravillosamente fue así que en un instante me enamoré de ti. Bueno, el sonido es Radio Acupé con la mejor música para usted. Papeles, tan solo papeles, nos mantienen unidos en la farsa brutal. Papeles, que ante Dios y el divino amor ya no tiene ningún valor. Al morir lo que fue el amor. Papeles, tan solo papeles, papeles tan fríos que son ley nada más. Cobardes, manteniendo una situación de mentiras y de dolor, por pensar en el ¿qué dirán? Somos actores que fingen quererse y amarse en una comedia de todos los días, comedia que hastía, que no tiene fin ni realidad. Papeles, tan solo papeles, nos mantienen unidos en la farsa brutal. Papeles que ante Dios y el divino amor ya no tienen ningún valor, al morir lo que fue el amor. Papeles, tan solo papeles que mostramos al mundo, empeñado en fingir. Papeles que ante Dios y el divino amor ya no tienen ningún valor, al morir lo que fue el amor. Son papeles, se murió nuestro amor. Son papeles, papeles, se murió nuestro amor. Cuando tú te fuiste de mi lado, solo me quedé atormentado. Sin tu amor yo no puedo existir. Cuánto dolor vivir lejos de ti. Quiero saber lo que piensas de mí. Quiero saber si me puedes querer. Yo no sabré vivir lejos de ti. Nunca podré contener mi dolor. Te pido amor y que tengas piedad. Siembres la flor de la felicidad. Yo quiero besarte noche y día y sentir al fin que tú eres mía. Quiero saber lo que piensas de mí. Quiero saber si me puedes querer. Yo no sabré vivir lejos de ti. Nunca podré contener mi dolor. Te pido amor y que tengas piedad. Siembra la flor de la felicidad. Yo quiero besarte noche y día y sentir al fin que tú eres mía. Yo quiero besarte. No sé qué es lo que hace que te quiera así, y solo sé que nunca viviré sin ti. Y desde el momento que te encontré, contigo tuve todo lo que yo soñé. Y solamente sé que yo contigo quiero estar. No importa que te vayas muy lejos de aquí, el día entero quiero estar juntito a ti. Con un solo beso me enamoré. Me dicen que es locura, pero es la verdad. Y solamente sé que yo contigo quiero estar. Tú sabes bien cómo soy, yo no sé cómo eres tú. Pero si me das tu amor, nada me importará. Oh, oh, oh. No sé qué es lo que hace que te quiera así, y solo sé que nunca viviré sin ti. Y desde el momento que te encontré, contigo tuve todo lo que yo soñé. Y solamente sé que yo contigo quiero estar. Con un